compromiso. ...45 minutos sobre las 11 de la mañana... ...vamos a quedarnos con más citas... ...les hablamos de una amplia programación de eventos... ...que se van que van llegando en estas fechas... ...que tienen lugar en nuestra localidad... ...pero también por parte de... ...por ejemplo artistas ubriqueños... ...en otros puntos de nuestro país... ...incluso a nivel nacional... ...nos vamos a referir durante los próximos minutos... ...a la exposición que arranca... ...una exposición colectiva... que comienza hoy en una galería, la Galería Art Question de Orense, con participación de la ubriqueña Remedios Rubiales, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, con quien vamos a comentar más detalles, como decimos, sobre esta cita que se va a prolongar durante el próximo mes de septiembre. Reme, bienvenida, buenos días. Buenos días, gracias. Bueno, pues como decimos, cita que arranca en el día de hoy, precisamente, sobre las 6:30. Si hay algún ubriqueño que nos esté escuchando y está por esa parte de España, por el norte, pues ya sabe que puede acudir esta tarde a esta galería, Art Question, en la que se organiza una exposición colectiva, estoy viendo por aquí, bajo el título Consecuencias del Tiempo, ¿verdad? Y que va a unir, entre otros artistas, pues tu obra, ¿verdad? Así es, la verdad que para mí es un día muy especial porque ya llevo algún tiempo trabajando junto a esta galería, junto con Art Question. Para mí en un principio fue algo, espectacular, ¿no? Porque un artista que te llame un día a una galería y que te diga que quieren contar contigo y con tu obra, yo creo que es una de las mayores sorpresas que te puede dar la vida. Y llegó mi tiempo y llegó esa llamada que yo ansiaba desde hacía muchísimo tiempo y la verdad que empecé a trabajar codo con codo con esta galería y a día de hoy pues se están viendo los resultados. Uno de ellos es esta exposición colectiva que se celebrará del 25 de septiembre, de agosto hasta el 25 de septiembre. Y bueno, yo creo que poco a poco en el mundo del arte pues te vas haciendo un huequecito, te van conociendo otras personas y yo creo que para mi carrera pues está siendo algo productivo. ¿Cómo surge? Nos comentan, ¿no?, que la propia galería se pone en contacto contigo para este proyecto y supongo, ¿no?, que para otros que podrán llegar en próximas fechas, pero además creo que tiene algo que ver con una exposición que hiciste meses atrás, en junio, en Málaga, ¿no? Bueno, la galería se puso en contacto conmigo en el mes de marzo. Dio la casualidad que yo por mi trabajo estaba en una de las ferias que voy con mis alumnas y recibí una llamada y dije, hola, buenos días, mira, queríamos hablar con Remedios Rubiales, que estamos interesados en su obra, que no sé qué. Y al pronto me pensé que era una broma, ¿no? Porque era una llamada que esperaba desde hace mucho tiempo, pero que no creía que me iba a pasar a mí. Y bueno, pues siguieron insistiendo durante algunas semanas hasta que yo lo vi que era viable y que era cierto lo que me estaban proponiendo. Y bueno, pues ahí comenzó nuestra andadura con lo que es la galería. La primera exposición que hicimos juntos fue el pasado mes de junio en la calle Lario, en el Hotel Materrum. Fue una feria de arte contemporáneo. La verdad que fue algo espectacular porque estuvimos en contacto no solamente con diferentes artistas que albergaba aquella cita, sino que también era la primera vez que veía a un coleccionista de arte contemporáneo y a coleccionistas que tú dices, Dios, pero es verdad, es que estoy dentro del arte contemporáneo. Y bueno, la verdad que fue una experiencia única, maravillosa. Y bueno, esa fue la primera impresión que tuvimos juntos y ahora pues estamos haciendo este nuevo trabajo que es Consecuencias del Tiempo y como tú bien has explicado es esta tarde, donde ellos tienen sede en Orense, y bueno, pues estará durante un mes. Y luego sí que es verdad que tenemos planes de futuro, que es otra feria de arte contemporáneo, que será en Madrid en el próximo mes de octubre, y la verdad que es algo que ya estamos preparando y que estamos viendo las obras que vamos a llevar, lo que queremos, la imagen que queremos proyectar, pero todo en un marco de lo que es el arte contemporáneo. La verdad que para mí fue una cosa bonita, porque sobre todo se interesaron mucho no solamente en mi obra pictórica, sino también en algo que yo tengo muy especial, y es el corcho natural, ¿no? Es algo especial porque es algo que tenemos nosotros aquí los ubriqueños, y bueno, cuando fuimos a la feria de Málaga, pues casi todo el mundo que llegaba a la exposición preguntaba que por qué ese material, que por qué, y claro, yo siempre he utilizado ese material porque, como siempre he dicho, es algo muy característico de aquí, de nosotros, y creo que fue lo que más llamó la atención. Es algo de lo que sigo trabajando y luchando, porque yo confío en ese tipo de obra. Y bueno, en esta exposición de esta tarde, pues también habrá algunas obras escultóricas de corcho natural. Como tú decías, la verdad es que esa llamada, ¿no?, por parte de una galería de arte contemporáneo es lo que cualquier artista, desde luego, desea, porque además, como estamos comprobando, ¿no?, y ya de hecho has podido comprobar, te va abriendo puertas, ¿no?, en diferentes lugares. No es lo mismo, evidentemente, ir uno de forma individual que a través de este tipo de galerías, que te pueden ir, te pueden acompañar en exposiciones a lo largo de todo el país, incluso a nivel internacional. Así que es una muestra, ¿no?, de ello, esta serie de citas que en la que ya estás participando, ¿no? Así es. Como todos sabéis, pues yo siempre, en un principio, cuando empecé mi carrera artística, justo después de terminar mi licenciatura, pues empecé a hacer obras, empecé a hacer exposiciones. Me he movido yo sola por lo que han sido diferentes salas de exposiciones en Cádiz, en Málaga, en Huelva, que siempre la hemos ido anunciando por este medio de comunicación. Y bueno, pues que te llame un día una galería y que te digan que están interesados en promocionar tu obra, yo creo que es lo más que le puede pasar a un artista, y sobre todo cuando ves los resultados, ¿no? Y bueno, pues meterte de lleno en este mundo y que promocionen tu obra, yo la verdad que hoy por hoy estoy muy contenta, porque es un largo camino en el que hay que recorrer y que hay que apostar mucho por tu obra, porque a mí la verdad que llegar a este punto pues me ha costado muchísimo trabajo. Ya, he tenido que apostar, porque todos los días no se vende un cuadro, he tenido que apostar por otras salidas laborales, para poder mantenerme y poder seguir haciendo y creando obras, porque el crear una obra no es algo fácil, necesitas de dinero para poder elaborarla, y bueno, pues ha sido un camino duro, ha sido un camino difícil, y bueno, pues ahora he subido un escaloncito donde estoy aprendiendo, donde estoy viviendo otra experiencia diferente. Y por supuesto, yo lo tomo con mucha alegría y sobre todo como una recompensa a todo el trabajo y dedicación que he estado haciendo durante estos últimos años. La verdad que estoy ahora mismo pues en un momento de mi vida artística muy muy contenta. Pues desde luego, enhorabuena, Reme. No es fácil, desde luego, contar con este tipo de exposiciones, decimos Málaga, Orense, por ejemplo, y próximamente Madrid, entre lo más próximo, y bueno, si continúa desde luego esa unión con esta galería, seguro que, bueno, pues irán llegando nuevas citas. En concreto, a partir de esta tarde, allí en Orense, Reme, ¿qué número de obras y cuáles serían? Nos has comentado, ¿no?, que también, por ejemplo, esculturas en corcho natural. Coméntanos, ¿cuál va a ser la obra que expongas allí? En esta exposición, como tú bien has dicho, se llama Consecuencias del Tiempo, donde expondremos seis artistas que lleva esta galería. Son artistas jóvenes que se dedican al arte contemporáneo, y creo que la única que expone lo que es escultura soy yo, lo demás creo que es más en el terreno pictórico. La cantidad de obras que hay en esa exposición representándome son 4. Las 4 son de corcho natural, como he dicho antes. Sí. Ahora cuando lleguemos en octubre, cuando vayamos a la próxima feria, pues ahí sí que tendremos obra en tabla y también tendremos obra en corcho. Pero en esta ocasión han creído oportuno que solamente exponer lo que es la obra en corcho natural. Como he dicho, es algo muy representativo de mí y, de por supuesto, de mi entorno. Y la verdad que llama muchísimo la atención, entonces la galería ha creído oportuno que para que me represente en esta colectiva sea este tipo de obra. Y ahora mismo pues esperando un poco el resultado de lo que va a ser esta exposición, ¿no? Porque claro, como hemos explicado antes, donde he expuesto ha sido siempre en el ámbito de Andalucía. Nunca he expuesto fuera de nuestro territorio y claro, ver un poco pues lo que opinan otros artistas, lo que opina el público o incluso lo que opinan los coleccionistas, pues la verdad que me interesa mucho. Además, un público muy especializado, seguro, en el tema, aparte de, como decías, ¿no?, otros artistas en el ámbito, ¿eh? Exactamente. Yo creo que a esta cita pues asisten muchísima gente del terreno artístico, en especial de los amantes del arte contemporáneo. Y bueno, pues ya la primera impresión la obtuve cuando fuimos a Málaga y la verdad que fue algo positivo y espero pues que en esta ocasión vaya por el mismo camino. Comparte esa exposición. Consecuencias del tiempo con, estoy viendo por aquí, Antonio Guedes, Damaris Yaudis, Paulino Cobian, Remedios Rubiales, Rosy Moreno y Rubén García. No sé si conoce a alguno de estos artistas, que supongo que serán de toda la geografía nacional, ¿no? Pues sí, la verdad que no tengo el honor de conocerlos personalmente, sí que he visto alguna de sus obras. Pero no lo conozco a ninguno personalmente. La verdad que esta galería apuesta por gente joven y gente no tan joven, tienen de todo, ¿no? Tienen para todos los gustos, porque como en todo, pues hay gente que le gusta más el figurativo, hay gente que le gusta más el abstracto y tienen de todo, ¿no? Para todos los gustos. Yo creo que a nivel de artista tienen un nivel alto y bueno, pues a lo mejor en un futuro coincido con alguno de estos artistas, pero a día de hoy solamente conozco su obra. Pues la Galería Art Question, que va a organizar desde esta tarde hasta el próximo 25 de septiembre, ¿verdad? Así que sobre todo invitamos a, ¿por qué no?, ubriqueños que pueda haber, nos movemos mucho en todo el planeta, seguro que hay personas que están por el norte de España. Y si hay alguno en la comunidad gallega, pues destacar en Orense hasta el día 25 de septiembre. Así que durante todo un mes va a ser posible visitar esa exposición. Pues la verdad es que sí. Como tú bien has comentado, la galería se llama Art Question. Está en la calle Santa Cristina de Viraniño. Y es donde está ubicada la galería. Y por supuesto, yo creo que hay muchos ubriqueños que están por esa zona. Y si tienen la oportunidad de poder asistir a esta cita, pues yo creo que se va a llegar un buen sabor de boca. Y bueno, también es otra forma de ver otro tipo de arte y conocer a otros artistas. Decíamos Málaga en el pasado mes de junio, ahora Orense, próximamente en octubre Madrid. Todo ello dentro de lo que es el trabajo dentro de esta galería. No sé si, Reme, aparte de ello, ¿otros proyectos, otras citas que tengas pendientes en próximas fechas? Pues ahora mismo a nivel artístico, las que tengo pues son las que tú acabas de mencionar. La verdad que poder combinar trabajo y arte es a veces un complicado. Reto. Porque muchas veces falta me dicen, tiempo, ¿no? Supongo. Amigo, me dice, ¿cuándo pintas? ¿Cuándo haces obra? Y tengo que sacar hueco de casi de donde de sacarle horas al reloj, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo, pues, las diferentes citas que has enumerado tú, pues me han llevado un montón de tiempo y, por supuesto, ya a estas alturas también lo que quiere es ir creando obra diferente, pero obra de calidad que tenga una repercusión para el espectador que lo impacte, ¿no? Y vas buscando la perfección. Entonces eso no se puede hacer en 5 minutos y tiene que ser obra muy pensada, muy elaborada y exigir pues un nivel pues muy duro y bueno, las obras pues entre que hay que dedicarle mucho tiempo y que necesitas espacio, etcétera, pues yo creo que ahora mismo las 3 citas que tengo son 3 citas importantes en el calendario y bueno, pues seguiré, aunque tenga estas 3 citas, seguiré investigando y seguiré trabajando, porque en realidad esta es la ilusión de mi vida y es por lo que me levanto cada día, ¿no? Porque en realidad lo que yo he estudiado y lo que a mí me mueve cada día es el arte. Y aunque tengas otros trabajos y tengas otras proyecciones y tengas otras historias, pues quizás lo que te mueve y lo que te hace sentir emociones es esto. Y a mí lo que me mueve es esto y bueno, seguiré luchando y trabajando durante todo el tiempo de mi vida porque es lo que a mí me gusta, vaya. Pues ánimo, remen en esa lucha, destacar a los oyentes. Que si quieren, por ejemplo, comprobar, ver alguna muestra de lo que son estas exposiciones, a través de esta galería Art Question, pueden entrar en el perfil que tienen en Facebook o también cuentan con su propia página web artquestion.com. Ahí que además seguro que podremos ver en próximas fechas imágenes de esa exposición en la que participa desde hoy en Orense, en Galicia, la ubriqueña Reme Rubiales. Reme, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote tu presencia y si te parece estaremos atentos también a esas próximas citas que van a ir llegando, por ejemplo en octubre en Madrid. Ok, perfecto, muchísimas gracias y como siempre quiero agradecer a mi público, a la gente que desde un principio ha apostado por mi obra. En mi pueblo, Ubrique, cada vez que he hecho una exposición y siempre me ha animado a que siga hacia adelante y bueno, yo creo que eso también es un buen empujoncito, sobre todo para los que estamos empezando. Y bueno, agradecerle también a todos vosotros por hacer eco de todas las exposiciones que he ido realizando durante este tiempo. Gracias. Pues lo dicho, Reme, muchas gracias y suerte en esos proyectos que van llegando. Gracias. Hasta luego. Quintriana, sitio.